cantar todos juntos. Gracias. Otra. Vamos. Ahora lo vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Después que una garra me hará en esta suerte, solo le pido a Dios. Aida Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935. En octubre de 1950 se anotó y triunfó en un concurso organizado por LB12 bajo el seudónimo Gladys Osorio. El premio, un contrato por 2 meses para cantar en la emisora. Fue el comienzo. Una década después, cuando se produjo una suerte de estallido en torno de la música folclórica, meramente consumista, el nombre de Mercedes Sosa ya estaba comprometido con el canto popular como integrante del movimiento del nuevo cancionero, una corriente renovadora del folclore surgida en la provincia de Mendoza, que proponía dejar de lado las modas pasajeras para poner el acento en la vida cotidiana del hombre argentino, con sus alegrías y tristezas. Por esa opción, la cantante tuvo que trajinar varios años antes de conseguir un reconocimiento como el que obtuvo en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín en 1965. En 1970 participó en el filme El Santo de la Espada de Leopoldo Torre Nilsson y dio a conocer 2 discos importantes de su carrera: El Grito de la Tierra y Navidad con Mercedes Sosa. En este periodo grabó, entre otras, Canción con Todos y Cuando Tenga la Tierra, de Ariel Petrocelli y Daniel Toro, y la bellísima La Navidad de Juanito Laguna, del Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla. En 1971 se conoció La Voz de Mercedes Sosa y apareció Homenaje a Violeta Parra, un disco que reúne casi una docena de temas de la gran protagonista del canto popular chileno. Ese año también participó en Güemes, La Tierra en Armas, filme dirigido por Leopoldo Torre Nilsson. En un breve, pero significativo papel, encarnó a la heroína altoperuana Juana Azurduy. En 1972 se editó Hasta la Victoria, un disco lleno de canciones cargadas de contenido social y político. Eran tiempos en que algunos pocos compositores y también cantores como Mercedes Sosa no permanecían ajenos al compromiso y la militancia con la que querían colaborar para conseguir un mundo más justo y equitativo. También en ese año le puso su voz a la cantata sudamericana con música de Ariel Ramírez y letra de Félix Luna. En los años 70, en medio de la convulsión que vivía la patria, profundizó su compromiso con el pueblo y con la patria grande, motivo por el cual en 1979 el cerco que le tendió la dictadura lo obligó al exilio. Fue detenida en la ciudad de La Plata junto con todo el público que había ido a verla cantar. Ese mismo año se instaló en París y en 1980 se afincó en Madrid. En teoría, Mercedes Sosa podía entrar y salir del país, no tenía causa judicial alguna, pero no podía cantar. Fue un castigo doble, para ella y para todos los argentinos. En un país en que la vida humana no tenía valor alguno y cientos de ellas se perdían en la oscuridad de las mazmorras, los usurpadores del poder pensaban que la canción con contenido era peligrosa. Por eso había que acallar a los cantores, como una manera de silenciar a la gente. La restauración de la democracia nos devolvió a la negra, quien a su regreso comienza a tender puentes hacia el rock resucitado tras la Guerra de Malvinas, iniciando una relación que continuaría y crecería hasta el final de sus días. De aquellos inicios, la cortina de hoy, Solo le pido a Dios, de y con León Gieco. A continuación, Barro tal vez, Mercedes Sosa y Luis Alberto Spinetta. Si no canto,